un enorme placer estar lista para compartir con ustedes e introducirnos en la música popular ecuatoriana. Quiero recordarles que hoy vamos a tener serenata. Está ya con nosotros nuestro invitado especial, así que nos preparamos en cualquier espacio donde usted se encuentre. En su oficina, en su taxi, en su carro, en su oficina, también en todo lugar. Nos vamos a preparar para conocer más sobre la trayectoria artística de nuestro invitado y además disfrutar de esas canciones. Y aquí, si es que usted no las ha escuchado, vamos a tener esa gran oportunidad de hacerlo. Pero antes de darles a conocer de quién se trata, yo quiero compartir con ustedes una leyenda. Estas leyendas que la comenta el narrador Taita Churo, una adaptación de Luis Flores, y que había tenido yo el gusto de escucharla, de unos invitados que tuvimos aquí en los estudios de la radio y que me dijeron sería bueno compartirla también a esta dentro del programa. Así que gracias a nuestros amigos, y esta lleva por título El Lechero y la Laguna. Bueno, esta historia es de una pareja. Se dice que a ella le gustaba soñar que era un pájaro. A él le gustaba correr como los vientos fuertes. Los dos jóvenes nacieron en el mismo valle, pero no se conocían. Eran de comunidades diferentes y, peor aún, de comunidades enemigas. El destino quiso que un día los dos jóvenes se encuentren en el cruce de dos caminos. A ella le pusieron las mejillas de color de ají y a él le temblaban las piernas como ternero recién parido. Los dos se quedaron mirando un largo rato y de ahí en adelante todos los días se citaban en el mismo lugar bajo un árbol de arrayán donde iban y venían los colibríes. Cada encuentro era especial, nunca se aburrían. Parecía que ambos se conocían de toda la vida y cuando salían a caminar no faltaban los curiquincas volando a su alrededor. Eran tiempos buenos y también muy hermosos. Un día se dejaron ver por una gente de lengua suelta y el chisme se regó como serpiente venenosa. Cuando llegó al oído de sus familiares, se armó tremendo escándalo y sin perder tiempo de ambas partes prepararon severos castigos. A él lo recibieron en su casa con un baño de ortiga. A ella la encerraron para que no pudiera salir. Todos estaban en su contra. Pero nadie sabía que la pareja se había hecho la promesa de permanecer juntos toda la vida. Una noche el joven no soportó más sufrimiento y fue a buscar a su compañera. Los dos se escaparon hacia la loma del Pucará y sus familiares, una vez que se percataron, les perseguían. El viento soplaba y soplaba con todas sus fuerzas para detener a los perseguidores, pero eran demasiados. Los dos jóvenes ya estaban cansados de subir la loma y cuando estaban a punto de ser atrapados, el Yachay de la montaña, amigo del viento, del agua y del fuego, les protegió con un hechizo. A ella la convirtió en agua, la que regó por el valle, formando una hermosa laguna. A él le dejó en lo más alto de la loma, convirtiéndose en un majestuoso lechero, el rey de los árboles del Pucará. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal esta leyenda hermosa de nuestro país? Bueno, ¿y cuántas leyendas se generan como estas? Que de una pareja, producto del amor, pueden suscitarse grandes leyendas como estas, ¿no? Y esos recuerdos. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros esta leyenda formidable. Y yo quiero invitarles a todos ustedes para elevar el autoestima, a sentirse que estamos muy bien para seguir con esa tarea que nos hemos propuesto para este día. Los que ya están descansando, pues también decir que hoy se sienten satisfechos del deber cumplido. Un abrazo gigante para todos quienes están en los 940 y en la www.radiocce.com, y hacemos extensivo este gran abrazo para todos quienes nos acompañan en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en, en Santo Domingo Los H, la Radio Macarena, en Cañar, la voz de Inca Pirca, y en Baños, la voz del Santuario de Baños, y en el norte del país, la Premiera, a la que se suma el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas, y les voy a dejar con una canción para luego recibir aquí en los estudios de la radio a nuestro invitado. La siguiente canción, a propósito de hablar de esta historia, quiero invitarles a escuchar una tonada. Lleva por título La Vaca Lechera, de Gonzalo Vera Santos, con el dúo Benito Ferenczi. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a César y Miguel Magikinga, que son parte de la tricampeona del Ecuador. A eso nos referimos, a la banda Santo Tomás de Alangací. Y bueno, vamos a seguir conversando. Yo tengo acá sobre la mesa de trabajo un póster de ustedes en la que están los siete hermanos y además integrantes que se unen. A ver si es que podemos nosotros comentar sobre quiénes más les acompañan. Claro, o sea, esta como es una institución ya grande, es una banda tricampeona, o sea, a la Santo Tomás se le conoce como la Tri del Ecuador. Nosotros hemos visto la necesidad de ya trabajar con músicos que tienen gran realce aquí dentro del país. O sea, realmente el espectáculo que nosotros brindamos en cada sector en donde nos contratan es un show muy profesional, se podría decir. Ese es el motivo por lo que ahorita nosotros estamos trabajando con el maestro pianista y compositor Paco Godoy, con Gustavo Velázquez, con Marcelo Peñerrera, entre otros. A eso se suman. ¿Y los más pequeñitos, quiénes son? ¿Son la herencia? Sí, la verdad, o sea, ellos son serían la segunda generación, son mis sobrinos, en otras palabras. La segunda generación de la familia Mayikinga. Sí, es la segunda generación, pero en el ámbito musical, se podría decir. Aparte de la banda, ¿ustedes han pensado hacer otro tipo de música? Sí, de hecho lo hacemos otro tipo de música. O sea, más adelante vamos a, igual a todas las personas que nos escuchan, les vamos a hacer deleitar con música tropical, con un poco de merengue, con un poco de cumbia, que es algo diferente, que no se sale del contexto musical del que nosotros estamos haciendo, pero sí es algo más tropical. ¿Cómo se le podría decir? Algo que un poco diferente para que disfruten todas las personas del país. Ya sabemos que, digamos, la música nacional pega bastante lo que es sierra, pero en la costa también, pero allá también tienen otro tipo de gustos. Entonces la banda Santo Tomás de Langasí brinda música para todo tipo de personas, para las tres regiones de nuestro país, las cuatro regiones. Miguel, en el caso tuyo, a ver si es que nos puedes comentar, el hacer la música al oído y luego estudiar y llevar a partituras, en este caso la música que estamos disfrutando, porque tú nos decías, quizás son canciones que ya se las escucha, pero los arreglos son de la Tri, campeona del Ecuador, la banda Santo Tomás de Langasí. Claro, claro que sí, pues como te comentaba al inicio, nosotros cuando empezamos a realizar, a organizar la institución, la banda Santo Tomás de Langasí, en nuestro proyecto estaba hacer música nacional, pero de manera diferente. Nosotros hacemos arreglos para las canciones que nosotros interpretamos. Obviamente son canciones ya existentes, pero nosotros hacemos arreglos. Y es muy real también que en las bandas de pueblo se toca, como tú lo dices, al oído. Nosotros también lo hemos hecho al oído, pero estas canciones que las hemos tocado al oído, nosotros queremos darle nuestro toque extra a estas músicas. Y es por eso que nosotros hacemos un arreglo para cada composición o cada canción que nosotros tocamos y la gente se deleita con nuestras músicas. ¿Cuál es el arreglo que lo podemos disfrutar? ¿Lo podemos contar? Claro, como dentro ya hablando un poco más en el ámbito netamente musical, nosotros los arreglos que hacemos son en armonía. Sí, la armonía que tiene es una armonía diferente, una armonía que no va mucho con la contextura de la banda popular netamente como se la conoce, sino que nosotros le ponemos ese granito, una armonía diferente para que suene diferente y tener nuestro propio estilo, nuestra forma de identificación como institución. Bueno, ¿y qué les parece si es que comentamos para poder hacerles disfrutar? Porque el tiempo, miren ustedes cómo vuela, así que nos decías, vamos a disfrutar de la siguiente canción que tiene que ver con un arreglo propio de ustedes. Sí, el siguiente tema es una música inédita de la banda, pero es un arreglo de nuestro querido Paquito Godoy, de al quien mando un fraterno abrazo desde aquí. La música se llama Cotacachi de mi vida, es hecho para la gente de Cotacachi y toda la gente de Imbabura. Espero que les guste y ahí va. Y que disfruten de la banda Santo Tomás de Alangací. Mujer. cajita hermosa. Bueno, y seguimos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a César Augusto. Bueno, ustedes lo pueden encontrar en el Facebook como Cesarín. Y nos acompaña también Miguel Magiquinga. Están aquí para compartir algo más de esa pasión por la música y sobre todo sobre la banda Santo Tomás de Alangací, que nace precisamente de ese sueño después de haber estudiado todos los hermanos música. Bueno, ellos nos dicen, mi papá, mi mamá no han sido músicos, de pronto tampoco tíos. Bueno, ahí está la tarea para ustedes, tanto César como Miguel, a descubrir de dónde nace ese deseo y la pasión por la música, ¿no? Claro que sí, pues mira cómo te decía, este deseo, prácticamente el que nos inculca la música es mi hermano mayor. Él empezó con la música y él nos fue fomentando poco a poco y nos fue inculcando el arte musical, este lindo arte que es la música. Entonces nosotros poco a poco lo fuimos adoptando de mi hermano y gracias a él, lo digo gracias a él porque él fue el que empezó y el que nos inculcó, él nos llevaba de igual manera a las presentaciones. Entonces ahí fue cuando empezamos con esta aventura, con este estudio, con este don que Dios nos ha brindado, que es la música. Y coméntenme sobre la tricampeona del Ecuador. A ver, ¿cómo fue ese sueño? ¿Cómo alcanzaron ustedes el haber estado tres veces ahí como campeones en el concurso de bandas? Y claro, la verdad, esta es la parte más emotiva, se podría decir, porque, o sea, cuando en el año 2009 se abrió recién el concurso en Ecuavisa, el concurso de bandas que ahora ya es una tradición que se hace por fiestas de Quito, o sea, nosotros nos enteramos de esto, pero la verdad, o sea, éramos muy jóvenes todavía ahí y no sabíamos si entrar o no entrar. Después realmente, o sea, hicimos un esfuerzo porque como requisitos para la inscripción de ese concurso nosotros necesitábamos un CD y nosotros en esas épocas no teníamos ningún trabajo discográfico. Entonces fue difícil porque en ese rato nos tocó grabar, pues, o sea, al apuro nos tocó grabar y enviar el demo al canal. ¿Con cuántos temas tenían que enviar? Por lo menos una música. Nosotros grabamos tres, por si acaso, la una no vale, la otra tampoco. Con una de las tres debíamos pegar, pues. Entonces, dando gracias a Dios, o sea, nos aceptaron, pues. Entonces, de ahí comenzó ya el reto más difícil para nosotros, porque estaban inscritas en ese tiempo, el primer concurso, 54 bandas, de las cuales clasificaron 36 para el concurso, y dentro de las 36 estuvimos nosotros, pues. ¿Y hay alguna clasificación? Porque habrán quizá también bandas que no tienen el poder que ustedes tienen de haber estado en el conservatorio, y bandas que hacen, como se dice, al oído la música. Claro, obviamente, o sea, dentro de todo el país, porque ese concurso fue a nivel nacional. O sea, hay en otros sectores en donde personas sí le hacen a la música, digamos, por gusto, se podría decir, o tal vez porque les gusta, sí, realmente. Y ellos sí no tienen el nivel académico y lo hacen de corazón, sí, pero tal vez no les sale tan bien como nosotros esperamos, como nosotros lo hacemos o como muchos lo hacen también. O sea, realmente nosotros, el propósito de nosotros cuando hicimos la banda es hacer la música nacional, pero bien hecha. Porque la música nacional ecuatoriana es una de las más hermosas del mundo. Abarca unos ritmos muy hermosos y ¿por qué no darle a conocer no solo en el país, sino que de fuera también? Miguel, ¿cuáles crees tú que fueron esas características que puso la agrupación, en este caso la Santo Tomás de Alangací, para haber alcanzado tres veces el triunfo? Bueno, dentro de las principales características está la perseverancia, la dedicación que le pusimos cada uno de los integrantes en este trayecto que fue o que duró los concursos. Mira que nosotros, para poder llegar a ser tres veces campeones a nivel nacional, nosotros tuvimos que repasar todos los días. Muchos de los integrantes tienen otras profesiones de igual manera, trabajan en otros ámbitos, y nosotros nos reuníamos en la tarde, en la noche prácticamente, para ensayar. Todos los días era ya ley. Todos ¿Por los cuántos días, meses? Por unos 3-4 meses por lo menos pasamos ensayando todos los días, desde las 8 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la canción que les llevó al éxito en la primera, en la segunda y la tercera? ¿Sí? Claro, claro, claro que sí, cómo no recordarlo. En el primer concurso de bandas, la canción que nos llevó al triunfo fue una canción denominada El Swing del Trombón, que la interpreta mi hermano Víctor Mayquín, que de hecho le envío un saludo. Él estudia, está en este momento en la Universidad de la San Francisco, sigue preparándose para música, como músico. Entonces, la canción que nos llevó al triunfo en el primer concurso fue netamente esa canción, El Swing del Trombón. Ah, ¿y la segunda? La segunda vuelta fue crédito de mi otro hermano, que también le envió un fraterno abrazo a mi hermano. Fue una música de ritmo yumbo. No sé si es que todos han escuchado la música, el Apamichungo. Apamichungo, sí. Apamichungo. Entonces fue esa interpretación donde nosotros le pusimos algo de melodía autóctona de aquí de nuestro Ecuador, como es un sonido del pingullo, con una introducción de pingullo y con introducción de flautín. Entonces hicimos esa algo diferente. Algo diferente. Eso vuelta fue la interpretación de mi hermano, que él también domina ese instrumento. Entonces después tocamos a Pamichungo y ese fue el fuerte que nos hizo ganar en el segundo concurso. El tercer concurso, para serle bien sincero, o sea, fue un mosaico que hicimos nosotros interpretando música nacional ecuatoriana con las músicas que ya escuchamos en el primer tema y también poniendo música de Quito. Pero ahí, para ser sincero, ya fue a nivel profesional. O sea, nosotros ya ganamos ahí ya por profesionalismo, por sonido, por música, por todo. O sea, ya fue un concurso tan exacto que yo creo que ya no nos podía ganar nadie en esas épocas ya, para esas instancias. Ajá. Bueno, ¿y tienen algo así de estos concursos? ¿Tienen el Apamichungo ahí en esto? La verdad no le hemos grabado. Sí, pero tenemos lo que es el swing del trombón dentro del mosaico que está interpretado como Bombas de mi Tierra. ¿Vamos entonces a disfrutarlo? Sí, vamos con él, con Bombas de mi Tierra. Señoras y señores, desde Alangací, la banda tricampeona Santo Tomás, la tricampeona. ¡Uepa! Allí vienen los hermanos Mayquinga, por el caminito. Aquí te espero. Espero. Y regresamos nosotros aquí ya a la parte final, agradecer a César Augusto Mayekinga y a Miguel por habernos acompañado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, jóvenes, les deseamos mucho éxito y que sigan cumpliendo todos esos sueños, sigan creciendo y que la banda Santo Tomás, así era, para no equivocarme, Santo Tomás de Alanga, sí, pues siga sonando y también obteniendo más premios gracias al esfuerzo de ustedes. Muchas gracias, pues así será, o sea, realmente nosotros como artistas, eso es lo que buscamos, tratar de seguir superándonos, hacer más música, de seguir deleitando a todas las personas, de seguir gustando de sus fiestas, de sus tradiciones en todo nuestro, en todos los rincones de nuestro país, y que la gente disfrute, porque realmente la música es el idioma que entra por los oídos y llega directamente al alma. Y llega al corazón, Miguel. Claro que sí, pues de igual manera agradecerte a ti por la invitación que nos has hecho. Y mandar un cordial saludo a todas las personas que escuchan esta prestigiosa radio. Recuerden que aquí estamos sus amigos de la banda Santo Tomás de Alangací para compartir con ustedes en cualquier momento. Recuerden que nos pueden localizar en los números telefónicos, el 022-787-532, en el 09800-63-735, en el 09800-76-564 y en el 099-3424-083. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter. Sí que estaremos gustosos de compartir con ustedes en cualquier ocasión y en cualquier momento que tengan para ustedes. Así que con un abrazo para todos y cada uno de ustedes, nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Recuerde, Santo Tomás de Alangací es la banda que hoy hemos podido disfrutar su música gracias a la compañía de César Augusto Mayekinga y de Miguel Mayekinga. Hasta la próxima, ¿quieres decir algo? Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Desde Alangací para el mundo. Santo Tomás, qué buena está, con Marcelo Peña Herrera. Sí, señor. ¡Hey! Vamos las palmitas arriba a recibirles con cariño y con buena música. ¡Hey! Mejor de la comarca, la banda Santo Tomás es la mejor de la comarca, porque ha ganado concursos en toditas las alturas, porque ha ganado concursos en toditas las alturas, en toditas las alturas, en toditas las alturas, en toditas las llanuras. Con un cariño grande de la tricampeona, un saludo para Callante. Allá te espero.